Hola, soy Milagros, tengo 22 años y soy artista profesional de la agrupación artística Filigranas Peruanas. Cada año, el 24 de junio, colaboramos en la representación de la Fiesta del Sol. Tienes que saber que el vestuario que utilizamos es muy riguroso. En Perú, se están realizando varias investigaciones asesoradas por antropólogos e historiadores para descubrir cómo se vestían nuestros antepasados. Lógicamente, se han encontrado más noticias sobre el vestuario que utilizaba la nobleza y la corte del Inca. Pero también para el pueblo hay varios testimonios que aportan datos para la reconstrucción de las prendas que se solían llevar. Últimamente, el Ministerio de Cultura ha galardonado con una medalla nuestra agrupación artística Filigranas Peruanas, por su fiel reconstrucción de las tradiciones peruanas y de la vestimenta a lo largo de más de 3 décadas, y por rescatar y valorar nuestra identidad. Tras varios estudios, se ha podido reconstruir también nuestro vestuario. Suelo llevar una túnica roja con una pollera y un poncho de fina estampa. Me peino con muchas trenzas y llevo una cinta en la frente roja como la túnica. Bailo en fila con otras compañeras. Somos 80, repartidas en 4 grupos, y entre todas formamos un cuadrado 20 por lado. Bailamos todas de la misma forma sin movernos del sitio que se nos ha asignado para no romper el cuadrado. Para la Fiesta del Sol nos entrenamos todo el año. Para mí, participar en la Fiesta del Sol es una alegría, una felicidad. Me siento muy orgullosa y contenta porque podemos mostrar nuestras tradiciones y nuestra historia a un público siempre más numeroso.